Agua que se escurre en los poros de la piedra. Tensa brisa para abrir el espacio dedicado a la literatura cuando pasan 44 minutos de las 9 de la mañana y se suma a esta mesa con este movimiento de sillas el señor Sebastián Hernáiz. Maestro, buen día. Buenos días, hermoso madrugar como siempre. Gran despliegue de libros, viejo, ¿todo esto? Tenemos muchos libros para decir pocas cosas, que es la mejor forma de compensar siempre traer varias cosas. No, traje varios libros porque quería agradecer a algunos que nos fueron llegando en la semana. Uno que nos mandaron de la editorial de la Universidad 3 de Febrero, de Julio Premat. Ajá. Érase esta vez. Mirá. Uno de Mondadori, Un reino demasiado breve, de Mauro Libertella, que prontamente vamos a tener el podcast en la pestaña de literatura en fmlatribu.com. Exactamente. Donde vamos a estar conversando con el autor. Y también dos que me llegaron de la editorial Albert Editor, que es una editorial de Madrid, pero que está mandando libros para Argentina en este momento. Uno de Carlos García, que es un libro muy pequeño, una colección de cuadernos de Hamburgo, lo llaman, que es sobre arte y literatura en Mallorca, 1920-1928. ¿Qué mierda que hacemos con esto? Muy, claro, específico. Muy específico. Carlos García es un especialista, es un personaje muy interesante, es uno de los mayores especialistas en la década del 20, en particular en la obra de Borges, que era el Borges mozo de los años 20, cuando tenía 20 años. De hecho, vive en España, vive en Mallorca, por eso tiene mucha relación con los críticos, pintores y poetas de Mallorca. Carlos García es un especialista en eso. Y lo traía también para hacer de la presentación del libro. La gente no lo está viendo, yo hablo como si estuviera viendo. El de Mallorca es un libro muy chiquito y al lado hay uno que escribió con Martín Greco, que es un crítico y escritor argentino que vive en Argentina. Carlos García vive en Hamburgo, en Alemania. Y con Martín Greco le editaron uno que es un bodoque gigante. Sí, gran ladrillo. Un gran ladrillo que se llama La Ardiente Aventura, cartas y documentos inéditos de Eduard Méndez, director del periódico Martín Fierro. Es un libraco que lo que hace es bastante genial. Porque Eduard Méndez es una figura, no sé si acá lo tenían presente. De hecho, el subtítulo nos aclara quién mierda es Eduard Méndez, ¿no? Es raro que un libro de 700 páginas tenga que aclarar en el subtítulo qué es Eduard Méndez. Yo te voy a decir que no lo conozco. No voy a fingir. Eduard Méndez fue el director de la revista Martín Fierro. La revista Martín Fierro es una revista de los años 20. Tal vez la revista de la vanguardia argentina, tanto, sobre todo literaria, pero también es la primera revista que empieza a levantar a Pettoruti y artistas plásticos no figurativos en los años 20. Eduard Méndez fue efectivamente el director de esa revista y es un tipo que quedó bastante, no solamente olvidado, sino una forma tal vez peor del olvido, que es la de el prejuicio o la de las informaciones laxas. El libro este lo que es un libro que dicen que estuvieron 15 años escribiéndolo y lo que lograron es recoger cartas y una serie múltiple de documentos. Hay como 100 dedicatorias de libros a Eduard Méndez. Y lo que hace es reconstruir quién fue Eduard Méndez antes, durante y después de Revista Martín Fierro. Lo traía también porque este año se cumplen, para seguir con la lógica de las efemérides, se cumplen 90 años del final de la revista Martín Fierro. Mirá. Las revistas son breves en general, esta duró 3 años y sin embargo marcó, si se quiere, la historia de la literatura argentina. Es la revista donde empezaron a publicar Borges, Marechal, Girondo, los hermanos González Tuñón, Nicolás Olivari. Decías década del 20, finales de década del 20. Década del 20, del 24 al 27 sale la revista Martín Fierro. Y es interesante porque, bueno, al haber tenido sobre todo tantas figuritas que después fueron las grandes figuras de la literatura argentina, se volvió un hecho bastante histórico. Y a la hora de contar la historia de esa revista, hay varios entredichos que, un poco por comodidad crítica, uno, viste, siempre va repitiendo medio lo que se dijo antes. Claro. Y tanto Martín Greco como Carlos García tienen la costumbre de ir a buscar los papeles, son bastante archiveros en ese sentido. Y usan mucho la búsqueda del papel, la búsqueda del dato concreto como modo de desarticular mitos. Y la revista tenía un par de mitos que se habían vuelto muy sólidos como forma de describirla. Uno era muy interesante que involucra a Borges, que vamos a tener siempre de invitado especial en nuestras reuniones, que es por qué la revista termina. Claro. En el 27 se organiza un... Borges es el presidente, de hecho, de lo que se llama el Comité de Jóvenes Intelectuales de Apoyo al Yrigoyenismo. Mirá vos. Porque, de hecho, la cosa que tiene divertida ir a revolver estos papeles, claro, y desarticular es... Uno en general se maneja con figuras más o menos estáticas, ¿no? De, claro, los escritores, de las revistas. El yrigoyenismo es algo que sorprende. Un Borges que en ese momento se reivindicaba nacional y popular, yrigoyenista, rosista, antisarmientino, es una cosa que va un poquito en contra de esa imagen más estática, Borges, anquilosada, sí, que tenemos del Borges viejo, ciego, recitando sonetos, ¿no? Es interesante porque efectivamente en los años 20 Borges era eso y es el que arma el Comité de Jóvenes Intelectuales Yrigoyenistas. En apoyo, estamos en el 27, en apoyo a la campaña para el año 28, las elecciones del año 28, que finalmente Yrigoyen gana, aunque bueno, no termina su periodo, sí, ¿no? Una vez que sale la solicitada de este grupo de jóvenes intelectuales, la revista saca en el número siguiente un pirulito firmado por el director que dice, la revista esta, aunque la mayoría de sus redactores... apoye o haya armado este grupo, se mantiene en su línea apolítica. Mirá, ¿no? Perdón, ¿qué es un pirulito? Un pirulito es el recuadro chiquitito, que no llega ni a columna. Donde el director dice, bueno, todo bien muchachos, haga la suya, pero acá no. Lo cual lleva a que Borges, Marechal, los hermanos Tuñón, Olivari, presenten su renuncia, claro, diciéndole, mirá, Eduard Méndez, te agradecemos los servicios prestados, pero la revista, claro, La Gracia, la ponemos nosotros, vas a ver que vamos a ser todos famosos. Claro. Nosotros queremos dedicarnos a esto. Con lo cual se termina un poco la fiesta y es el último número. Mira. La crítica literaria, que durante. En su momento, viste, las revistas importantes nunca son importantes. No, importantes, por lo menos en presente. Es a la distancia cuando tomamos. Es a la distancia, exactamente. Con el tiempo, todos estos escritores empezaron a hablar de algún modo u otro sobre los años de la revista Martín Fierro. La crítica literaria, la historia cultural fue contando un poco la historia. Y más o menos los papeles, los números daban para contar un cuentito bastante sencillo, que es una revista de vanguardia literaria, específicamente ligada a la poesía experimental, que en un momento un grupo se politiza, la dirección no quiere politizar la revista, se pelean, termina la revista, claro, es el último número que sale. Claro. Más o menos cerraba. Cuando decimos la dirección hablamos específicamente de Eduard Méndez, el director de la revista en ese momento. La revista termina. Y más o menos durante muchos años nos manejamos con esa hipótesis. Claro. Lo cual al mismo tiempo arma todo un campo de situaciones porque la revista Martín Fierro es la ligada a lo que se llamaba el Grupo de Florida, claro, que se contraponía al Grupo de Boedo. Como fácilmente la ciudad indica, sí, sí, el Grupo de Florida son chetos y más sofisticados. Claro. Y los de Boedo buscaban un arte dedicado a apoyar las causas populares. Con arte, concientizar, ¿no? Entre otros. Arte es un caso intermedio, hay un par de... Pensé que estaba ahí. Los polos así como que dividen dos, facilitan todas las explicaciones, sí, a la crítica literaria, los docentes nos encantan. Al mismo tiempo, una vez que empezás a usarlos, decís, bueno, ¿y Art dónde está? Claro. Y decís, bueno, en Boedo, sí, obviamente. Claro. De hecho, era amigo de los de Boedo, pero también era amigo de los de Florida. Ah, en Boedo no lo querían porque en Boedo defendían una suerte, un realismo un poquito más ordenado que el de Art. Y de hecho, Castelnuovo, que era como el pija larga del grupo de Boedo, el que manejaba la colección. Es de noche todavía, ¿no? Estamos en el horario... No hay menores despiertos a esta hora. ¿Cómo están en la escuela? Castelnuovo, que era el que manejaba la colección, por ejemplo, nuevos escritores de la colección, sí, de Boedo, le rechaza el juguete rabioso. Es hermosa la historia de los libros rechazados. Que la pegó, ¿no? La pegó el que lo rechazó. Sí, como cuando rechazaron a Batty en River, ¿no? Como... A Batty. La idea de jugadores y de libros rechazados es una linda forma de contar la historia. Cuestión como, bueno, Boedo, Florida, nos sirvió siempre para ordenar un poco dónde estaba cada uno. Las grietas del año 20, ¿no? Exactamente, sí. Ah, los debates que hay en ese momento son hermosos y más o menos son los que se mantienen siempre. Sí, ¿no? Claro. Uno se va repitiendo a lo largo de la historia. El tema es que a partir de eso empezaba a haber ciertas asociaciones, como por ejemplo, Eduard Méndez se lo ligaba a este grupo de chetos. Se lo ligaba a, como estaba en contra del grupo yrigoyenista, claro, o por lo menos rechazó el grupo yrigoyenista, se lo ligó al conservadurismo de Alvear. Y a partir del libro de La Ardiente Aventura, el de Greco y García que estábamos comentando, es interesante porque empiezan a revisar, bueno, era cheto. Claro. Y lo que van descubriendo es, por ejemplo, que lejos de ser un cheto de Eduard Méndez o de... se lo liga a cierto sector de la revista Martín Fierro, como Girondo, por ejemplo, alto propietario de terrenos donde sembrar soja, aunque no estaba tan de moda en ese momento. Eduard Méndez, por el contrario, descubren que era un trabajador de la cultura, no terminó el secundario, se reivindicaba como un cuyano plebeyo, por ejemplo, porque venía de Mendoza. Se la pasó laburando, básicamente, haciendo todas las artes del trabajo cultural, desde... atender bibliotecas, oficinas públicas ligadas a distintas formas de la cultura, que es donde se especializó, pero básicamente como un trabajador más. Nunca tuvo una propiedad, vivió siempre en hoteles, claro, y demás. E incluso una de las cosas simpáticas que anotan es que el domicilio donde reciben los libros de la revista Martín Fierro queda a tres cuadras, en la calle Sánchez de Loria, al 100, a tres cuadras de Boedo, de la avenida Boedo, y a como 30 cuadras de Florida. Por ahí, a diferencia de señalarlo como un cheto, que a la distancia lo veamos como un cheto, lo que sí sucedió en ese tiempo era que aquellos jóvenes escritores intelectuales que empezaban a comprometerse con su tiempo, me parece, con específicamente lo que sucedía con esto que marcabas del gobierno de Yrigoyen y las prontas elecciones, Eduard Méndez lo que dice, bueno, acá no me politicen la revista, digamos, en términos de hoy, pero sin embargo lo que encuentran Carlos García y Martín Greco en este libro de La Ardiente Aventura era que no era un cheto y tenía cierto compromiso, sensibilidad social, al menos, no sé si política. En realidad lo que hay en la contradicción es que efectivamente propone esto que vos decís, de que la revista no se politice, pero al mismo tiempo se asoció su figura a alguien no solamente apolítico, sino anti-irigoyenista o alvearista. Sin embargo, lo que hacen Greco y García, recuperando cartas y un montón de documentos, es seguir la historia previa de Eduard Méndez, donde incluso tiene mucha cercanía con Giraldo, la revista Martín Fierro de 1904, de fuerte raigambre anarquista. Digamos, se llama Martín Fierro la revista no por nada, tiene una tradición que se liga sobre todo por ese lado. Eduard Méndez había sido poeta, más bien ligado al modernismo, al posmodernismo, y cuando empieza a editar la revista Martín Fierro, a dirigirla, se corre del lugar de escritor, asume el lugar de gestor cultural, si queremos llamarlo así, y efectivamente mantiene esa línea política para la revista. Pero lo que descubren también buscando entre documentos y demás es que no termina por eso la revista, sino que el número siguiente estaba, por ejemplo, sin las firmas de Borges, Marechal y los que se habían ido, pero con el resto del equipo tenían ya el número siguiente y no les alcanza la plata para publicarlo. Pero efectivamente, de hecho, están las pruebas del número siguiente y es otro de los mitos que desarman. Incluso hay una cosa que a mí me parece bastante curiosa, que es que el nombre de Eduard Méndez, hasta este libro, ni siquiera se consideraba cierto, no era un dato concreto. Incluso desde los años 30 se discute en distintas revistas si es un seudónimo o no. Es un nombre que tal vez suena mucho más habitual para un jugador, no sé, de la selección de Paraguay, que para un anarquista, poeta y editor de revistas de los años de principios de siglo y los años 20. Mira. Pero Eduard Méndez efectivamente terminan constatando, según la libreta de enrolamiento y una serie de documentos civiles, que efectivamente era el nombre verdadero, pero hasta ese dato se desconocía concretamente si era correcto. ¿Quién dice esto es Seba Hernáiz? Estamos cerrando ya esta columna. Me queda preguntarte, Seba, si es interesante la figura en sí mismo de Eduard Méndez o es interesante el trabajo de Carlos García y Martín Greco en ese tiempo, a través, en torno por ahí, de Eduard, para meterse en ese tiempo histórico, conocer a quienes estaban rodeándolo, ver qué se hizo en ese momento. Mira, yo creo que es necesaria la suma de las dos cosas. La figura de Eduard Méndez es interesante, sobre todo por el periodo que atraviesa. Claro. En el libro tenés recuperadas cartas de Eduard Méndez, una antología de textos de críticos y poéticos de Eduard Méndez, una cantidad de documentos importante, además de un estudio preliminar, que es un libro en sí mismo, que cuenta su historia. La figura de Eduard Méndez en sí misma, uno podría pensar por su producción textual, en fin, en términos de autor, no es interesante. Sí lo es por el entramado de escritores, publicaciones y gente que se va reuniendo alrededor de Eduard Méndez. Y que en el libro, por eso es interesante, porque, por ejemplo, la mitad del libro es correspondencia con Girondo, Borges Marechal y todos los muchachos que estaban a su alrededor, ¿no? Entonces, como eje de un entramado, es particularmente interesante, sobre todo desde la perspectiva de Greco y García. Muy interesante, maestro, muchas gracias. Pero por favor, gracias a ustedes. Pasó Seba Arnaiz en la columna de literatura, y más que eso. Territorio, territorio. Charco, charco, charco, charco.